Dios esta tarde. Uno a uno llegáis en el recuerdo. Esta tarde a esta plaza Manuel Antonio López, camarada. Lisboa, Calderón, otros te traicionaron, nosotros continuamos tu jornada. Alejandro Gutiérrez, el estandarte que cayó contigo, sobre toda la tierra se levanta. César Tapia, tu corazón está en estas banderas. Palpita hoy el viento de la plaza. Filomeno Chávez, nunca estreché tu mano, pero aquí está tu mano. Es una mano pura que la muerte no mata. Ramón Aparra, joven estrella iluminada. Ramón Aparra, frágil heroína. Ramón Aparra, flor ensangrentada, amiga nuestra, corazón valiente, niña ejemplar, guerrillera dorada. Juramos en tu nombre continuar esta lucha, para que así florezca tu sangre derramada.